mucha fiesta. Nosotros te la vamos a dar. Ven, ven, ven a bailar. Ven, ven, ven a gozar. Súbete, súbete, que la fiesta va a empezar. Este es un ritmo bien loco, es pa' que nadie se meta. A, B, C, D, E, F, G. Si alguna letra falta, venga, póngasela usted. H, I, J, K, H, I, J, K. Le ruego me perdonen si algo le puse de más. X, Y, etcétera. ¿Y cómo dice ese coro? X, Y, etcétera. Falta, venga, póngaselo usted. H-I-J-K, X, Y, etcétera. Que nadie se meta. A, B, C, D, E, F, G. Si alguna letra falta, venga, póngasela usted. H, I, J, K, H, I, J, K. Le ruego me perdonen si algo le puse de más. X, Y, etcétera. ¿Y cómo dice? X, Y, etcétera. A, B, C, D, E, F, G. Si alguna letra falta, venga, póngasela usted. H, I, J, K. Póngaselo usted. H-I-J-K, H-I-J-K. Le ruego me perdonen si algo le puse de más. X, Y, etcétera. ¿Y cómo dice? X, Y, etcétera. A, B, C, D, E, F, G. Si alguna letra falta, venga, póngaselo usted. H-I-J-K, H-I-J-K. Le ruego me perdonen si algo le puse de más.